Bueno, ¿cómo está? Esto es el persona conceptual Moncana y yo digo hola, Comet Baby. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es baby, no? ¿Cómo es baby? Saudos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Despois de máis dun ano, retornamos co bello e san costume de facer entrevistas. Nesta ocasión, falamos co estadounidense Monk Turner. Comezamos. Primeiro de todo, quixera agradecer fondamente a Monk o esforzo que fixo para falar en castelán nesta entrevista, que abofé que o fixo moito mellor do que eu faría falando en inglés. Tamén quixera comentar que o seu disco Emergency Songs, esta entrevista, foi saiu unha semana antes dos acontecementos que ocurriron no Xapón, o terremoto, o maremoto, e as alarmas nucleares. Por tanto, todo iso ficou fora da conversa porque non tiña aínda acontecido. Nada máis, deixo-vos coa canción que enseta o disco, Letter to the Los Angeles, e de seguido arrinca a entrevista. This is a letter to the Los Angeles. With trepidation I write this song. I have lived among you many years, and never before have I felt so compelled. But my heart trembles for our future. I come to you now as friend and sister. Blessed with talents you have brought joy to many, but now it's time to preempt despair. October 17th or any day, there may be a massive earthquake that will throw our lives into a crisis. We've seen Haiti but haven't witnessed friends and family buried, hurt or thirsty. Privilege has made us blind. May we open our eyes. Open our eyes. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Nuevo álbum, Emergency Songs, Before, During, After. ¿Por qué esa división? En la primera canción hablas del terremoto de Haití. ¿Fue el punto de partida de este álbum? el terremoto fue lo que te inspiró? Porque, vamos, normalmente haces álbumes conceptuales, discos conceptuales, con una temática. Y bueno, te preguntaba eso, si este disco en concreto, que también es temático, me parece, tiene que ver con el terremoto de Haití, o simplemente es una referencia en la primera canción y nada más. Sí, toda la canción es sobre el terremoto en Los Ángeles. Terremoto en Los Ángeles. O, sí, la posibilidad. En Los Ángeles. No es una posibilidad, es un cierto, porque en más o menos 30 años vamos a tener, como se llama, una terremoto grande. Sí. Aquí en inglés es the big one. The big one, yes. Sí, estamos, todos los, la gente en las zonas están esperando por la Big One. Uh-huh. Y la cosa es que toda la gente aquí sabe que va a ser un terremoto, pero nadie importa. Y mi compañera se llama Fasanoma, o el nombre Elena Lynn. Piensa mucho sobre esta cosa, y es muy interesante para ella porque todas están viviendo la vida y nunca piensa sobre esta cosa que va a hacer. Entonces, uh-huh. la idea es que las canciones cuando este va a hacer, vamos, toda la gente aquí vamos a cantar estas canciones cuando este evento, cuando tenemos este evento. O sea, son canciones para cuando llegue The Big One. Sí, claro, claro. Y la otra cosa es, hay canciones y también hay un coro. Tres canciones. ¿Hay un, perdón, que se cortó un poco? Un coro, chorus. Un grupo de gente que están... Y hay tres temas de coro porque no tenemos, ¿cómo se dice? Electricidad. Ajá. Y necesitamos cantar sin electricidad, y entonces hay tres canciones con toda la gente, van a cantar juntos sobre el terremoto, y hay una canción antes, una canción después, y una canción cuando estamos en el terremoto, y es el medio. Ah, o sea, las tres canciones, bueno, sí, cierto, las tres canciones que son sin instrumentos, a capela, con coro, sí, son la Before, During and After. Sí. Este disco es también, aparte, una mezcla bastante heterogénea de estilos, va desde... Pues, por ejemplo, los coros que pueden recordar al gospel, otras canciones con aires un poco de jazz o blues, uh-huh. y alguna con rock. ¿Cómo consigues mezclar tantos géneros en un mismo álbum y que quede todo como parte de la misma cosa, sin distorsión, sin que quede extraño? Sí, mi cosa favorita sobre el concept album es que no importa el estilo. Uh-huh. Entonces, la cosa que es muy importante que las canciones can support, va a ayudar, uh-huh. la idea grande. Entonces, uh-huh. sí, yo me amo muchos géneros, diferentes, sí. estilos géneros. De música. Uh-huh. Sí, gracias. Tú. Y la otra cosa es que la persona que están cantando Elena Lynn, uh-huh. Puede cantar sobre los diferentes temas sin problema. No podemos tener una canción sobre un terremoto que es un jazz song, ¿sí? Uh-huh. Necesitamos un rock, ¿sí? ¿sí? Entonces, pero después la terremoto necesitamos una canción muy, ¿cómo se dice? Frágil, una canción muy soft. Ah, suave, sí, tranquila. No, sí, tranquila. Gracias. Sí, uh-huh. sí, sí, es diferentes estilos. De hecho, para mí, Alan Alin es un descubrimiento. Me parece que tiene una voz espectacular y, como tú bien dices, versátil, que se adapta a casi cualquier estilo. ¿Dónde la encontraste? ¿Ella? Sí. Es muy interesante. Conocemos por más o menos 5 o 6 años, uh-huh. Pienso que sí. Pero nunca hablar con ella, porque y también vivimos más o menos vivimos en la vecino igual. Sois vecinos. Sí. O sea, sí. Vivís en la misma zona, en el mismo barrio. Sí, claro, pero nunca hablamos, uh-huh. ¿Sí? Y un día estoy en Facebook, ¿sí? Uh-huh. Y estamos amigos en Facebook, sí. Y yo veo que ella dice que estoy cantando una canción. Uh-huh. Y pienso que ella es un cantante, no sé. Y, sí, y dar un mensaje para ella y digo, va, ¿puedes cantar? No sé. Y ella dice, sí, y yo digo, quiero tener un álbum con una persona. Esto es mi primer disco que solamente tengo una persona cantando. Sí, sí, en mis otros álbums tengo otras personas cantando, uh-huh. en un álbum. Entonces, tengo la misma idea sobre música y todo, y estilo, y ella es un cantante muy espectacular, y es una colaboración muy bien. Say you'll be with me forever. Say you're never gonna leave my side. Say you're with me in a fever. Stay beside me through the night. Trust is just a word you use today, but doesn't matter what you say. When trouble comes along, will you stick around? My favorite fair weather friend. Deep end. Say you love me from the depths of your heart. Send me a letter with your promises. Will you feel better if you make it long? Trust is just a word you use today, and does it help you get your way? In good times, look at all your friends and loved ones. Trust is just a word you use today, but doesn't matter what you say. When trouble comes along, will you? ¿Cuántos discos llevas ya? Porque son... 22. Es los 22. Tengo muchos, pero no son todos, no todos son en la red, en el internet, uh-huh. Pero tengo 22. ¿Y todos conceptuales? Sí, claro. Es una construcción, es mi obra, es... Uh-huh. Es que no, si mi pregunta, escrita una canción, yo respuesto, ok, no sé. Ajá. No sé cómo escribir una canción, pero si tienes una idea y necesitas canciones para esta idea, puedo hacerlo. Uh-huh. O sea, necesitas una idea, un motivo para crear distintas canciones alrededor de él e intentar plasmar lo que esa idea te transmite, te dice. 22 álbums. ¿Tú vives de la música? ¿Eres músico profesional? ¿Te ganas la vida con la música? ¿O tienes aparte otro trabajo, otro empleo? Es un pregunta muy interesante porque la cosa es que toda mi música está gratis por el mundo. Es como una licencia Creative Commons. ¿Sí? Sí, por eso te lo pregunto un poco. Por el hecho de si regalando la música se puede llegar a vivir de ella o es simplemente para ti una afición, un hobby. Son los dos. Uh-huh. Música es mi vida. Uh-huh. Y también ayudando gente aquí en Los Ángeles es mi vida. Ajá. Entonces, y para mí, la música es un hobby, pero también muy importante para mí. Entonces, la música, tengo que tener dinero, pero pienso que es un mundo nuevo para música con el internet, ¿sí? Sí, sí. Y pienso que si voy a vender para dinero esta música, la gente puede ganar para gratis en la red. Entonces, ¿por qué necesitas vender tu música si la gente va a buscar para música gratis? Sí, ¿sí? Para descargar. Entonces, sí, gracias. Y la cosa es que el dinero aquí es en los cines, en los anuncios comerciales y las licencias comerciales. Uh-huh. Entonces, yo puedo ganar... dinero en licencias comerciales. Huh. No quiero que mis amigos y la gente que escucha mi música necesita pagar. ¿Por qué? Es por la gente. Esta es música por la gente. De acuerdo. Yo quiero el dinero de los empresas y los cines. Sí. Que la gente que quiere ganar dinero a mi música, no la gente que quiere escucharla y disfrutarla. O sea, sí. Tu planteamiento, o sea, tú ganas dinero con la música a través de cesión de licencias comerciales, pues para el cine, para anuncios, publicidad. Digamos que eres un músico, por un lado, profesional, que te hacen encargos, y por otro, haces música que a ti te gusta para que la gente la disfrute. Sí, es una pregunta, no sé. Ya te respondí yo la pregunta. ¿Cómo se la pregunta? No, sí, me refiero que sí, era para ver si te había entendido bien claro. O sea, tú no quieres que la gente tenga necesidad de pagar por escuchar tu música, pero sí... Correcto. Que si alguna empresa relacionada con el cine, la publicidad o cualquier otro negocio quiere utilizar tu música, ahí sí que te paguen. Sí, correcto. Pero la pregunta era un poco de si tu profesión, digamos, es componer música, soundtracks para cine o eso es otra opción. Es solamente para las licencias, por la música en mi álbum. Ah, vale. A veces yo tengo cines que quieren escritar música, pero... Y hay otras cosas, anuncios comerciales a veces, pero mi primera cosa es mi música. Ajá. Vale, o sea que la música en principio es una afición, pero si alguien la quiere utilizar para algo, ahí es donde entraría el dinero, digamos. Sí. Vale. Y es una cosa diferente por mucha gente que no lo puede entender esta cosa, porque todo el mundo viviendo en dinero, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que es un nuevo mundo. Y se llama cultura gratis. Futuro gratis. ¿Tú sabes cultura gratis? El concepto de cultura gratis. Entonces, necesitamos crear una nueva cultura. Y no podemos hacerlo con los abogados. Ajá. Y también con si necesita pagar por todo. Es decir, tú entiendes la música como cultura y no como negocio, como business. Claro, claro. All we need is water and love. All we need is water and love. What's up? Yo, man. How's it going? That's going well, man. Yeah. What's going on? Yeah. Oh, man. I saw you at Aroma Cafe the other day. Yeah? Yeah. Yeah. Oh, man. I was so hungover. I know. Were you at the Dresden? Yeah. You know, I don't even remember. It was like a whole bar crawl thing. Yeah. I just feel like I'm getting old for that. Dude, you and me both. I'm just done with it. And it's like the whole Hollywood scene, you know, on Hollywood Boulevard. Did you feel that? Are down on the broken doors, can't hold on. Anarchy makes a sweet perfume, burning up the living room, can't hold on. Get out while you can. Don't look back ever again. The world we've built has just fallen. Yo puedo decir que sí. Con tu gente está escuchando ahora, uh-huh. La música está gratis, uh-huh. Con una licencia Creative Commons, uh-huh. Y el website, sí. Es monkturner.com, uh-huh. Entonces monkturner.com. Y ahora que hablas de eso, de que se puede bajar gratis y todo eso, Bandcamp, el website donde subes las canciones, hace unos meses anunciaron que iban a cambiar un poco la política de las descargas, porque antes eran gratis. Quisieron empezar a cobrar por las descargas a vosotros, a los que las subíais. Luego como que dieron un paso hacia atrás y dijeron, bueno, cobramos a partir de una serie de descargas o algo así. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Realmente a ti te cuesta dinero ponerlas ahí ahora mismo? O... Sí, es una cosa muy más o menos mal, porque ellos tienen un precio y necesitan ganar dinero. Claro, ¿no? Obviamente. Y hay una persona que llama Jason Signal, uh-huh. Y tengo intereses en mi blog. Ajá. Es una ¿cómo se dice? Una historia sobre esta cosa, y él escrita muy bien, es en inglés, pero es muy bien, como él dice. Y entonces ahora la situación es que tenemos 200 descargas. Estar es gratis. Ajá. Sí. Y todos los meses. Entonces, cuando tienes cero, no puedes descargar. Y la próxima mes, ahora tenemos 200 cargas. Para mí es, no sé, porque es una empresa, uh-huh. Pero la cosa bien es que hay otras citas en el internet. Sí. Hay Free Music Archive, uh-huh. Y también archive.org. Archive.org. Uh-huh. Sí, y hay otras también, y también hay SoundCloud. Entonces hay otras sitios, entonces no hay solo uno Bandcamp, pero Bandcamp es el más mejor. Uh-huh. Y es muy fácil para usar, es muy fácil para las personas que quieren escuchar. Prefiero Bandcamp, pero necesitan ganar dinero, ¿no? Claro. ¿Cuántas descargas llevas en 2 días? ¿Ahora? Sí. Más o menos, es un poco difícil para decir este número porque hay muchos otros sitios. Hay una otra página Bandcamp también, uh-huh. Y también hay personas que descargar y hay personas que solamente escuchar en la página. Entonces, pienso que en solo 2 días, más o menos 70. Ajá, 70. Está bien, sí. ¿No? Pienso que sí. Es un poco difícil porque pienso que el primer uno o dos días es sobre solo la gente que quiero, mis amigos. Sí. La gente que quiero, están listos para escuchar, están esperando por un largo tiempo y ahora pueden escuchar. Pero la gente que no me conozco, va a escuchar en un mes, 2 meses, 3 meses. Sí. Y también el cosa muy importante es cosas como tú. Sí. La blogs, la webcasts y entrevistas y todo. Es muy importante por la música. ¿Las escuchas te cuentan también como descargas en Bandcamp? ¿Cómo? Las cada vez que alguien escucha, listening. ¿Es como una descarga, como un download? No, es solo la gente que... Solo descargas. Sí, solo la gente que quiere tenerlo en el iPod más o menos, o no sé, el iTunes. Solo las descargas. Te comentaba eso, pues esto de Bandcamp, por si alguna vez has tenido que pagar algún mes porque hubo... muchas descargas. No sé, pero vamos a ver. Y yo empecé con un archive.org. Mi primer música, sí, pongo en archive.org, pero la cito es, no es fácil para usar. Sí. Y no es muy hermosa también. Sí, también. Okay. Pero si hay un día que no puedo usar Creative Commons en Bandcamp, yo voy a usar archive.org or y SoundCloud, también lo estás usando. Sí. ¿Cuál es su política de uso? ¿Tienen también un límite de descargas o solo tienen un límite de De tiempo? Es un límite de tiempo. Pienso que es más o menos tienes dos horas y media que puedes tener y pienso que si quieres más necesitas pagar. Pero es un tipo de website que es diferente. Pero pienso que, again, la cosa es que Bandcamp es muy fácil para las personas que no saben mucho de música y quieren escuchar y quieren ver todas las letras y la música y las personas que record. Las personas que lo escuchan, que lo ven, que lo descargan. Sí. Las estadísticas. Sí, es una cosa difícil porque las cosas cuestan dinero para tener un website, para tener música, para vivir, ¿no? Sí. Entonces, yo quiero ayudar con las canciones de cultura gratis, pero ¿cómo? Necesita dinero y... Claro. Entonces, no sé, es y los personas como Bandcamp tienen todo el poder también, tenemos mi gente que quiere escuchar mi música y tiene mi música también. Pero es lo mismo de MySpace también, porque los tienen música y es gratis para escuchar, pero necesita ver un anuncio comercial para escuchar propaganda. Y es difícil porque ahora tenemos una línea de comercial y gratis, ¿no? Porque ¿qué es una cosa comercial y qué es una cosa que es gratis? Entonces, para usar mi música, la licencia dice que es atribución, no sé, necesito poner mi nombre, entonces, no derivation, no puede cambiar mi música. Y también la cosa número tres es no usas para cosas comerciales. Pero ¿qué es comercial ahora? Entonces, es una línea muy difícil para define. Esa es la gran cuestión, quizás, ¿no? Sí, claro. Es difícil porque quiero si una persona quiere usar mi música por un cine estudiante, por una universidad, no me importa. Es para la gente, es ok. Pero si este cine tiene un anuncio comercial en la página, cambiando la cosa. Claro, cambia la cosa. Hay una persona que vista este sitio y viste este anuncio comercial y es diferente. Ahora la música es tan comercial, ¿no? Pero no veo el dinero. Entonces, es una cosa muy interesante y en el pasado, pienso que 2 años en el pasado, yo hablo con Creative Commons en un, ¿cómo se dice? Grupo de gente, en inglés es un focus group, es una persona, un grupo de personas que están hablando sobre este tema y, y hay personas que están, ¿cómo se dice? Research. Esta pregunta es muy importante por Creative Commons ahora. ¿Qué es la línea? ¿Cuál es la línea? Sí, ¿cuál es la línea? After disaster, we never told. Can you hear me? You never called me again. After disaster, did you forget? We almost had changes after the same. After disaster, you broke my heart. You never saw the pain. After disaster, everything changes. After disaster, it's not the same. Your name from rooftops. I used flares. I even used those annoying ass air horns they use at the Dodgers game. Alas, you never came to me. I only have one last thing I could possibly resort to, and that's to sing this song right here. I hope that one day you hear it, because after disaster, nothing is the same. I have to, 'cause I'm not giving up on you. Yeah, yeah. I know we'll find each other. After disaster, you call my name. I'll always feel the same. After disaster, te quería preguntar otra cosa. Okay. Que a lo mejor te ríes. Monk Turner, ¿es un nombre artístico o es tu nombre real? Ah, es la pregunta que ganar millones de dólares. Un millón de dólares. no puedo decir, lo siento. Necesito, no lo puedo decir. Vale, te vale. Matas y te lo digo, pero... Si me lo dices, me tienes que matar, ¿no? Ok. Yo soy italiano, entonces, italiano americano, y mi nombre es entonces, pero aquí en los Estados Unidos, toda la gente se llama un nombre como Bob, Bill, Steven, entonces, una nombre que toda la gente no puede decir, recordar. Sí. Entonces, cuando tenía 12 años, yo pienso que voy a cambiar mi nombre a una otra cosa. Entonces, yo digo, okay, ahora mi nombre es Monk. Mi nombre es Monk y menos gente, aparte de mi madre, me llama, toda la gente es Monk. ¿Y hablas italiano? No, solo cuando yo visité Italia, yo hablo español y toda la gente me comprende, pero italiano es aquí en este mundo ahora es más importante hablar en español porque mucha gente aquí en el mundo habla español. ¿Quieres, hablar algo más sobre tu música o algo? Porque al final estamos hablando un poco de tu música. Sí, yo quiero decir la otra cosa es que muchas gracias por esta entrevista y muchas gracias por toda la gente que están escuchando esta entrevista. Espero que estamos un poco interesante. Es muy interesante para mí. Esto es una cosa que yo pienso sobre mucho porque es el futuro de música. Sí. El futuro de música la gente no va a pagar. Es un siglo digital, ¿no? Sí. Entonces, espero que la gente va a escuchar la música, monkturner.com. Todo está gratis. Tengo más o menos cientos canciones gratis para escuchar. Tengo 22 temas y Espero que toda la gente disfrutar y si quieres hablar con tus amigos sobre la música en el Facebook que tienes. Y solo digo gracias y quiero regresar a España muy pronto. Muy bien, pues te esperamos por aquí. Oh, perfecto. Y... quiero ver a Glacier, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Quiero visitar tú. ¿Visitarme? Sí. Ah, vale. Cuando vengas, avisa. Y yo me voy a California, perfecto. Luego... estoy esperando. De vuelta. ¿En qué parte de California vives? Aquí en Los Ángeles. En Los Ángeles. Los Ángeles, el sur de California, ajá. El Hollywood aquí. Uh-huh. Pues casi que vamos a despedir ya la entrevista, si te parece. Ahora te doy las gracias yo a ti, porque... Hace más de un año que no entrevistaba a nadie y ya tenía ganas. Y muchas gracias. Me apetecía entrevistar a alguien. Y además, pues así, entrevistar a alguien de más lejos que de aquí. Entonces, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Start again, start again, begin. Start again, open book, open world. We don't know what will come. We just hope everyone say goodbye to our old life. It's a brand new world, a new baby.